La normativa de los jefes del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, conocida como YANAF 146, entró en vigor casi a la vez que el proyecto Libro Azul de la USAF, que, como explicábamos la pasada entrega, pretendía profundizar en la naturaleza de los cientos de casos OVNI que se producían por todo el país. Pues bien, el artículo 201 de dicha normativa especificaba a los oficiales y militares norteamericanos que las comunicaciones referidas a las observaciones de OVNIs debían ser transmitidas mediante una señal de urgencia internacional. Pues bien, esa misma normativa aseguraba que el tema OVNI afectaba a la seguridad nacional y que, por lo tanto, y de acuerdo a la ley de espionaje, cualquiera que desvelara información oficial sobre el asunto se atendría a las consecuencias, y estas eran bien severas, hasta 10 años de cárcel y $10,000 de la época como multa. Este mismo año, 1952, tras los ya narrados episodios de Julio Marsan Caswell, director adjunto del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA, aseguraba que el problema OVNI excede el nivel de responsabilidades del Departamento de Inteligencia Científica y aseguraba, por escrito, que es de tal importancia que merecía la competencia de acción del Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano defensivo del país. Embarcadas las autoridades en las investigaciones oficiales, estas comenzaron a orquestar campañas de desinformación. Una de ellas estaría liderada por H.P. Robertson, uno de los científicos responsables del lanzamiento de la primera bomba atómica. Robertson encabezó un equipo de estudiosos que durante 5 días de enero de 1953 analizaron la evidencia OVNI. Las conclusiones, de cara al público, fueron las de siempre. Los OVNIs no son importantes, pero... Con los años se ha sabido que la opinión de estos estudiosos era otra bien diferente. El fenómeno no es hostil, no existen pruebas de que se trate de armas extranjeras y, por supuesto, es real. A la última sesión del panel Robertson, la CIA envió a un hombre que ya presentamos en anteriores entregas de esta historia, Joseph Allen Hynek, por aquel entonces, uno de los negadores oficiales del gobierno, pero que con los años se confesaría como creyente en el tema OVNI, convirtiéndose en la primera referencia científica a la hora de investigar el fenómeno. Pues bien, Hynek llegó y presentó al comité Robertson una última y sorprendente cláusula. Aquella imposición decía que en el futuro la política oficial debería estar marcada por el progresivo descrédito del fenómeno OVNI. El mismo Hynek, como años después confesaría y tal como explicábamos en estos relatos, sería el encargado de dar la cara. Ofrecería ruedas de prensa desmitificando todos y cada uno de los avistamientos que se produjeran en el país. El asunto OVNI era tan secreto que aquella actitud era completamente necesaria. Y mientras tanto, los avistamientos OVNI seguían produciéndose al margen de las investigaciones oficiales. A estas alturas, apenas un lustro después del caso con el que se inauguró la era moderna de los OVNIs, ya se habían producido nada menos que 1 millón de avistamientos de extraños artefactos volantes de procedencia desconocida.